en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas madrugadas, amigos, ya estamos aquí, hemos tomado el estudio 1 de la cadena SER, todo en penumbra, todo dispuesto, magnífica música Exonic de nuestro buen amigo Francisco Rico y esos grupos que hacen música del futuro. ¿Estáis dispuestos a pasar una hora de investigación, de misterio, de cosas nuevas? Tenemos mucho y de todo. En la nave del misterio no podía ser otro, don Carlos Nicolás, envuelto en pantallas, en mandos. Hola, compañero. Katia Rocha, Carlos Barroso y a mi lado Carmen Porter, ya con la pantalla del ordenador envuelta en papeles y noticias. Han pasado un montón de cosas, ¿eh, Carmen? Buenas madrugadas, Iker. Como siempre, cargaditos de actualidad y con nuestras secciones que tanto gustan a los oyentes de Milenio 3. Oleada de ovnis en España y en algunos puntos de Europa. Vamos a tener noticias de dinosaurios. Vamos a saber lo que ha dicho Pedro Duque, nuestro célebre astronauta. Ha dicho palabras bonitas en torno a la posibilidad de vida en otros mundos. Vamos a pasear por los sótanos prohibidos del Vaticano y vamos a descubrir qué dicen ahora que es el monstruo del lago Ness. Eso, entre otras muchísimas cosas. Y es que tenemos 53 minutos de información. Cada vez tenemos más a gusto esta hora, distinta a todo lo demás, distinta a las emociones quizá duras que estamos viviendo los viernes de 1:30 a 3. Todavía algún despistado que nos llega a través del SMS que no sabe el horario con estos cambios después del verano. Después del Larguero, de nuestros amigos del Larguero, a la 1:30, Milenio 3. Y como siempre, y llevamos, hoy es el programa número 127, creo. Ya llevamos muchos, por lo tanto, de 3 a 4, eso no cambia nunca. Madrugada, la madrugada, la noche es de Milenio 3 en la cadena SER, donde si no. Bueno, Carmen, si te parece, yo creo que tenemos que dar lo primero de todo, antes del mogollón de cosas que traemos aquí en la faltriquera, tenemos que dar la noticia. Nos están preguntando por todas las vías que tenemos, que vamos a repetir constantemente, ya lo sabéis, el SMS, la forma viva de contacto en directo con nosotros, y además hoy con premio que daremos al final de la noche. Vamos a sortear un libro que está arrasando, que nos encanta, que es distinto a todo lo que se ha hecho. Esta noche, además, los ganadores, vamos a hacer un nuevo formato. Os vamos a pedir, por favor, que los mensajes los firméis con un nombre, con una inicial, como queráis, aparte de vuestras preguntas, que los firméis. Y también daremos el mail y la dirección postal. Hemos elegido los 10 mejores SMS, pero antes de todo eso, antes de empezar, la noticia está en Sevilla, ¿no, Carmen? Pues sí, porque todo el equipo de Milenio 3 se va a desplazar el próximo viernes, día 3 de octubre, para hacer un programa en directo desde Sevilla. Estaremos allí con nuestros corresponsales y con todos vosotros, con todos los amigos que nos queráis acompañar. ¿La cita dónde es? Pues es en la calle La Araña, número 4, en la Fundación del Monte, a las 12 de la noche, porque empezaremos una hora y media antes de empezar el programa. Estaréis con todos nosotros, podréis descubrir grabaciones, psicofonías, las últimas investigaciones sobre el restaurante Viandas, con lo cual esperamos a todos veros allí. Estaremos nosotros con ellos, ellos con nosotros, y desde luego además con un montón de investigación. Solo os puedo hablar de imágenes en vivo, investigaciones de última hora, todo el equipo y buenos lugartenientes, encabezados todos ellos por Rafa Cabello y nuestro capitán en el sur, don José Manuel García Bautista, que la que lió el hombre en ese restaurante del misterio. Y no solo, Carmen, hablaremos de ese restaurante, que es el caso que está pasando ahora, sino aquel solar encantado, supuestamente encantado, con suicidios, una historia que ponía los pelos de punta, de la calle San Luis, ¿te acuerdas? Que no me voy a acordar, que se lo digan a nuestro compañero Carlos Barroso, que se tuvo que ir allí solo con un técnico a retransmitir en directo lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Sí, aquel solar que daba un poco mal rollo, y que desde luego le estaba congojado. Unos suicidios, una gente que veía esferas entre aquellas ruinas, en pleno corazón de Sevilla, y que se mató de una forma, uno de los testigos, uno de los casos, estuvimos en casa de ese suicida. A mí no se me olvida una imagen de una casa desvencijada, una maleta que todavía estaba ahí. Nos colamos por las rendijas y pudimos verlo. Aquel hombre, recordaremos su historia, que se acabó matando de una forma muy extraña, corriendo con un puñal topándose con la pared y clavándose el puñal en el corazón. Y es que Sevilla, la antigua Hispalis, ha sido un foro habitual para el misterio, lugar de quemas de la Inquisición. ¿Cuánto tendrá que ver todo esto? Lugar de represalias, de sangre, de traiciones, de peleas. Bueno, la zona del casco viejo de Sevilla es tremenda y hay todo tipo de acciones que luego parece que tienen que ver con lo extraño. El programa, el viernes que viene, a partir de las 12, están muy atentos a Radio Sevilla, porque la vía de unión allí va a ser Radio Sevilla, os informarán de absolutamente de todo, pero para que lo sepáis, la convocatoria es hora y media antes. Queremos estar cara a cara con vosotros, con vuestras preguntas, con vuestros casos, con vuestras cuestiones. Intentaremos no hacerlo lo mejor posible, sino simplemente disfrutar con todos vosotros. Conozcáis a testigos en primera persona, que veáis lo que está siendo una investigación en vivo que estamos llevando, cómo trabajan nuestros amigos y cómo intentamos acercarnos al misterio, con qué tipo de aparatos, con qué tipo de tecnología, y todos juntos, intentando que el Estudio 1 sea grandísimo y estéis todos los que podáis y estemos todos en penumbra contando historias y pasando una noche de misterio inolvidable. Así que, para que no os lo pregunten más, Fundación El Monte, el que era el antiguo Teatro Valdés Quintero, Fundación El Monte, calle La Araña 4, a partir de las 12 del viernes, Milenio 3, en vivo. Y ahora sí, Carmen, vamos a empezar, recargamos las pilas, nuestro SMS. Creo que tenemos un premio. Comenta primero la forma de contacto y vamos con los 10 mejores mensajes que recibimos, o los 10 más destacados o que más nos impactaron del pasado viernes. Caramba, menuda historia con la mano cortada. Estamos muy heavy últimamente, va a haber que bajar el pistón, porque tampoco es un programa de miedo Milenio 3. Da miedo a veces y a veces da curiosidad. A veces es un viaje y a veces es un viaje, pero al pasado, ¿no? A enigmas sin resolver. Pero últimamente, la verdad, eso no lo dominamos nosotros. En la actualidad han sido bastante truculentos y bastante tenebrosos, y por eso pedimos perdón. Carmen, SMS, todo tuyo, los datos, y sorteamos un libro que se ha agotado en apenas un mes. Está ya la segunda edición, está a punto de salir, maravilloso, de un tema que nos preguntáis mucho, y esta misma noche, con cada mensaje, sorteo, y más o menos hay 56-57 los ganadores. Carmen, cuéntanos. 3 libros del enigma nazi. A todos esos mensajes que nos lleguen a palabra clave milenio al 7640, perdón, que me he equivocado, 7640, palabra clave milenio, espacio y el mensaje, el texto que vosotros queráis. Si nos queréis hacer preguntas, si nos queréis plantear algún pues algún tema, si nos queréis contar vuestros casos, si queréis seguir preguntando el código de la Biblia, que David Zurdo sigue cogiendo vuestras palabras, muchas más cosas. Lo que ocurre es que 7640, que no nos olvidemos, porque últimamente estamos hemos cambiado los números. 7640, hay que poner luego milenio, espacio y el mensaje. Vale, entonces, ¿el enigma nazi qué es? Bueno, pues el enigma nazi es un libro de la colección El Archivo del Misterio, de DAF, de José Lesta. Impresionante el trabajo, no lo decimos nosotros, lo dice la crítica. El primer compendio que, con fotografías, con documentos, con un lenguaje sencillo, nos habla de Hitler y el esoterismo, de el secreto esotérico del Tercer Reich, de los ovnis nazis, de por qué Hitler buscaba la lanza con la que mataron a Jesús, de por qué Hitler y los suyos, sus secuaces, enviaron expediciones en busca de la Atlántida, o buscaron el Grial en Canarias. Todos esos enigmas por vez primera en un libro en España, el enigma nazi. Nos hemos quedado alucinados con la respuesta de la gente. Nos quedan libros ya, o sea, están los últimos de esa primera edición. Esta noche entréis en el sorteo, en ese 7640, con cualquier pregunta, cualquier cuestión sobre esta y otra, y además vamos a pedir vuestra participación, porque se han visto ovnis en diversos puntos de España entre el 18 y el 25 de septiembre. Es más, y que el domingo pasado nos llamaban unos amigos vigilantes que estaban cerca de la M30 aquí en Madrid y que estaban viendo una esfera. Yo cogía esa llamada en la redacción antes de marcharme y me estaban describiendo pues un objeto ovalado que brillaba mucho, que emitía una potente luz, como un rayo de luz hacia abajo, a ver si algunos amigos de esta ciudad o de otras vieron algo parecido el pasado domingo sobre estas horas. Y que, pues, a través de esa vía queremos que nos informéis si alguno habéis visto algo, en qué punto, porque hay noticias increíbles. La última semana ha sido muy activa, como hacía mucho tiempo. Puede ser un efecto astronómico, un cometa, un estallido de un meteorito o un verdadero ovni, genuino ovni. Solo lo podemos saber con vuestra información. Y en apenas un par de minutos ya veréis qué cantidad de casos. Los periódicos locales han informado, ha habido una pequeña mini oleada ovni. Empezamos ya a recibir vuestros mensajes y vamos ya con los 10 destacados interesantísimos. A ese 7640 nos hicieron llegar muchos mensajes mientras emitíamos el programa del viernes. Uno nos decía: hola, somos chicos de Sevilla que queremos saber qué dicen las tres psicofonías. Por favor, responder, tenemos dudas. Se refieren a las psicofonías de la mano cortada, ¿no? Uh-huh. Uno decía: yo soy yo, o yo soy Dios. Otra era: soy yo, como repitiendo ese mensaje. Y la otra era: mamá, frío, miedo. Ahí está. María nos dice: quisiera que trataran sobre las supuestas apariciones de la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Fui testigo muy cercano y dejó honda huella en mí. Caramba, fue testigo cercano. Qué maravilla haber estado en aquel año 61, cuando empezaron las más apocalípticas, terribles, dramáticas y llenas de misterio apariciones marianas en España, Garabandal, ¿no? Estaría bien que María, si quiere, nos mandara una carta y nos contara las experiencias que pudo vivir allí, porque bien, sería interesante contarlas en el programa. Hay una dirección postal. Vamos con ella. Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y también siempre, porque nos están llegando fotos, amigos que nos enviéis material gráfico, todo el material gráfico, fotografías que habéis hecho, interesantísimo, y que lo pasamos directamente a los especialistas. Milenio3@cadenaser.com. Otro amigo que nos dice es María Jesús: tengo una hora de grabación y tres psicofonías muy claras desde hace 9 años. Por favor, quisiera que las oigáis. Pues lo mismo, a esa misma dirección, si quiere que nos envíe una copia de la cinta. Claro. Soy un oyente de Sevilla y me gustaría saber si habrá imágenes del caso Viandas. Besos y enhorabuena por el programa, es genial. Una que está muerta de miedo. Bueno, pues habrá, habrá. Ese 3 de octubre, en la calle La Araña 4, a partir de las 12, no solo radio, no solo testimonios, sino imágenes. Imágenes que se han captado de ese dentro de ese restaurante del misterio. En algunas parece que hay unas esferas que cruzan ante la cámara. Por vez primera en España se ha hecho un dispositivo para intentar cazar un espectro, cazar al provocador de fenómenos extraños. Y esa cosa, sea lo que sea, parece que por fin ha sido registrada, o al menos en parte, por las cámaras. Y seremos los primeros en verlo. Un amigo que está oyendo el viernes y nos dice: soy un taxista de Albacete, como me salga un servicio allí, no pienso ir. Que se refiere a la calle Mayor 58, ¿no? Sí. Con toda la historia de esa marquesa truculenta de la que hablamos el viernes a la 1:30, la historia de la mano cortada, que tanto nos pedíais. Hay temas que son alucinantes, ¿no? Cómo siguen estando ahí en el tiempo, cómo nos los pedís, y más ahora que tenía cierta vía con la actualidad. Desde luego que yo creo que no pasa nada, es la delegación de industria hoy de Albacete, y si hay algo extraño, hombre, a los taxistas no les va a pasar nada, así que además aprovechamos para mandar un abrazo a todo ese gremio que tanto nos escucha. Iván nos pregunta: ¿sabéis de algún caso de fantasmas o apariciones en el Alcázar de Toledo o en alguna casa u otro sitio? Hombre, Toledo es que merece un programa entero, lo estamos diciendo. Hay un amigos que trabajan incluso en internet con temas de leyendas de Toledo, una web realmente cuidada, gente que está haciendo mucho por recuperar, digámoslo así, el pasado ancestral de esa ciudad mágica. Yo recuerdo a varios investigadores que sacaron psicofonías en el Alcázar. Para mí una de las más graves, más terribles que yo he oído, el Alcázar, con lo que pasó allí en la Guerra Civil. Una grabación, y era algo así como cerdos, fascistas, eran gritos de gente, allí donde no había nadie, pero alaridos de gente, grabados por la micrograbadora. Pondremos esa psicofonía, la estudiaremos y hablaremos con los que la sacaron. Y ojalá, ojalá sea en Toledo, porque si hay ciudades mágicas, Toledo está en el primer lugar. ¿Te acuerdas, Iker, que en ese programa del viernes preguntábamos sobre los asesinatos que más habían llamado la atención a la gente o que más fuertes les habían parecido? Y mucha gente dijo que el asesinato del crimen del rol. Pues hay un amigo que nos dice: no más historias sobre el asesinato del rol, ya que no tiene nada que ver con ello. ¿Sabe que nos convierten a todos los roleros en asesinos a los ojos de la gente? Pues no, no estoy en absoluto de acuerdo, y además estoy un poco harto ya de esta cantilera de los que además juegan al rol. Además estuvimos en ese juicio, ¿verdad, Iker? Sí. Justo en el juicio del crimen del rol. Es que es como decir que si un carnicero mata a otro y le descuartiza, significa que todos los carniceros, perdón, son descuartizadores, ¿no? Entonces es como absurdo. Yo tampoco entiendo que se haya hecho daño al gremio de jugadores de rol, pero lo que no entiendo también es esta especie como de excesiva sensibilización, ¿no? Que no se puede hablar ni de rol. Eran unos dementes que utilizaron el rol como el que utiliza la Ouija, como medio de asesinato. Y una cosa es, no plegar velas, y otra cosa es no admitir la realidad. Nos puede gustar más o menos, pero es que en N3 contamos la realidad. El crimen del rol fue brutal, y no ha sido el único que tiene que ver con el rol. Otra cosa es que nosotros decimos que el rol, oye, nos parece maravilloso, como nos parece maravilloso el pan con mantequilla o jugar al ajedrez. Exactamente lo mismo, o sea, cosas que, bueno, claro, si uno se empacha y se mata, o otro jugando al ajedrez utiliza el tablero para romperle la cabeza al prójimo, claro, y hay problemas, ¿no? Puede ser el caso del rol, pero yo lo siento, nos han preguntado mucho y ese caso tendremos que tocarlo con toda la profundidad. un amigo que nos propone que toquemos el caso del sacamantecas. Hombre, este amigo habría que decirle, compañero, que seguramente, claro, nos sigue hace poco y que hubo ese programa ya, Los Sacamantecas, una historia apasionante. Pero se nos quedaron en el tintero personajes como Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, los Salliners de Girona, que decían que raptaban niños y con sus mantecas forraban los cojinetes de la primera locomotora que hubo en España, que fue la de Mataró Barcelona. Historias apasionantes. De verdad, en ese 7640, los temas que queréis, sean de criminología, de misterio, porque vamos tomando nota de uno en uno y os aseguro que no vamos a fallar. Todo lo que nos propongáis lo vamos a tocar. Enhorabuena por el programa. Os conozco algunos porque estuve de vigilante en el Palacio de Linares. Caramba, pues seguro que nos vio pasar por aquí, por aquel lugar maravilloso, que por cierto es otro gran programa, ¿no? Palacio de Linares, ¿fraude o verdad? Yo creo que con eso está dicho todo. Y Sandra nos pregunta, ¿habéis oído hablar de la casa maldita de Amityville? ¿Creéis que tiene algo que ver? Se refiere al caso de la marquesa de Villasante. Bueno. Porque coinciden algunas cosas, nos dice. Sí, es curioso, lo de Amityville fue más heavy, hay gente a favor y en contra. Carlos Barroso hizo una introducción de esas que ponían los pelos de punta, pero más que nunca, de lo que pasó en esa casa de Amityville en 1974 con John DiFeo, si no recuerdo mal, que se cargó a toda su familia, obsesionado por los espíritus. Lo que podemos hacer, porque estamos para eso, para serviros, para que hagáis también este programa, Sandra, es coger esa historia de Carlos Barroso y dentro de un par de programas de madrugada, si quieres, recordar la historia de Amityville. Fueron los 10 mejores SMS, los 10 mejores envíos al 7640, líneas abiertas, todo lo que queráis, y esta misma noche, dentro de unos 35 minutos, los ganadores de 3 libros maravillosos, os lo aseguro, El Enigma Nazi. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Tres y 22 minutos, me encanta que seáis parte de este programa. Se ha acabado la época, yo creo, en la que la radio la hacía simplemente los locutores, el equipo, y les daba igual lo que dijese la gente. Yo creo que ahora tenemos una forma de hacer un programa entre todos, de investigar para vosotros, ¿no? Y de contar para vosotros, a fin de cuentas, para eso hacemos el programa. Hay una noticia que creo que es inquietante, aunque yo creo que tampoco se puede fiar uno mucho, porque en Inglaterra, claro, depende del medio que lo cuente, y lo ha contado el Sun, que a veces cuenta grandes verdades y muchos no se las creen, y otras veces yo creo que exagera, pero bueno, hablan de que, atentos a la última teoría, el célebre Nessie, el monstruo del lago Ness, el monstruo más célebre sin duda de la historia de este planeta, podría ser, se ha dicho de todo, Carmen, pero ahora se dice que puede ser una gigantesca anguila, fijaros qué horroroso, gigantesca anguila estéril, que no se ha reproducido, que ha estado por ahí vagando sola. Sí, nos ha llamado mucho la atención, además, ese apunte, estéril. Eso es lo que afirma el experto en animales del Centro de Zoología de Fortean, Richard Freeman. Según el especialista, se trata de una anguila de entre 8 y 9 metros, pero todos los detalles nos lo trae nuestra corresponsal en Inglaterra, Begoña Arce. Una nueva teoría con cierta base científica, dice su autor, podría explicar la existencia del monstruo del lago Ness. Richard Freeman, que es un experto en animales misteriosos, le ha contado al diario sensacionalista The Sun cómo el legendario habitante del lago escocés podría ser una anguila estéril, una anguila de tamaño descomunal, de entre 8 y 9 metros, que ha podido alargar su vida más de lo habitual. ¿Por qué? Caprichos de la naturaleza, dice Freeman, que trabaja en el Centro de Zoología de Fortean, en el suroeste de Inglaterra. Las anguilas, explica el Sun, suelen vivir unos 10 años antes de nadar al mar de Sargasso, junto a las costas de Florida, para reproducirse y morir. Sin embargo, si la anguila es estéril y no puede reproducirse, no nada hasta el Atlántico y no se muere, sino que sigue creciendo, por ejemplo, en el lago Ness. Bueno, dice Freeman, comparado con otras teorías, la nuestra es la única que tiene una explicación científica. Era nuestra compañera Begoña Arce con los últimos datos desde el Reino Unido, informando sobre el asunto del lago Ness. ¿Ocurre algo? Y están los corresponsales de Milenio, pues bueno, no solo hablan de política, de economía, por fortuna y otras noticias, ¿no?, que también nos interesan a todos mientras aporten algo. Pedro Duque, ni más ni menos, Carmen, ha dicho palabras bonitas y los ha dicho en el foro de la cadena SER, en cadenaser.com. Hubo una entrevista con los internautas. Lógicamente le preguntaron por los extraterrestres, por la posibilidad de vida en otros mundos, y nos ha gustado que Pedro Duque, desde luego, no sea de esos ególatras en el sentido cósmico que creen que somos los únicos en miles de millones de años luz. Yo a veces, Carmen, cuando pienso, en el fondo, sea quien lo diga, que nos creemos nosotros una motita azul en mitad de un universo que no comprendemos, que el concepto infinito no se comprende, que no puede haber una pared negra, que sigue más atrás, y pensemos en ello, y más atrás, y sigue hasta el fin del concepto y de la conciencia, y nos creemos que en el fondo es como la Edad Media, creernos que somos el centro de todo. Y hay algunos que con bata blanca bien que lo defienden, me parece increíble y bochornoso. Pero bueno, ¿qué decía Pedro Duque? El astronauta español Pedro Duque afirmó en el chat de la cadena SER que, en su opinión, la probabilidad de que haya vida en alguna parte del universo es muy alta, aunque cree que aún no nos han visitado. Duque despegará el próximo día 18 de octubre desde Kazajistán, a bordo del cohete ruso Soyuz, para realizar una misión de 10 días en la Estación Espacial Internacional. En este segundo viaje que Duque realiza al espacio, le acompañarán el astronauta estadounidense Michael Lafoe y el cosmonauta ruso Alexander Kaleri. El astronauta español regresará a la Tierra el 28 de octubre, tras haber realizado diversos experimentos científicos. Pues suerte, de verdad, y un abrazo cósmico para don Pedro Duque, explorador del espacio. Dice que la probabilidad de vida es muy alta y que cree que no nos han visitado. Pues casi casi, yo podría pensar lo mismo. Creo que puede haber vida. Que nos visiten, no lo sé. Otra cosa es que estén aquí desde siempre. Carmen, me cuentas que hay oleadas de SMS, aparte de por el enigma nazi, preguntando cosas de Sevilla. Sí, nos preguntan que qué hay que hacer para acudir al programa. Otros amigos nos dicen que estarán allí puntuales a la cita de Milenio 3. Eso esperamos, amigos. Y otros que les repitamos la dirección y la hora en Sevilla, el bueno, viernes 3. Espera un momentito. ¿Te parece que escuchemos? Porque claro, lo escuchó la gente de la 1:30 y sabemos que a las 3 escuchéis gente que sois diferente, muchos de los de la 1:30 del viernes. Venga, vamos a escuchar una promoción que va a sonar en Radio Sevilla y a nivel nacional, en la cadena SER, lo vais a escuchar en diferentes programas. Es una promoción que hacemos con mucho cariño, porque es un momento de aquel programa que ya es histórico, yo creo, que fue el Poltergeist en vivo, o los sonidos raros en vivo. Era nuestro capitán en Sevilla, don José Manuel García Bautista, que subía en esas escaleras, y los cerrojos empezaban a abrir y a cerrar, y a sonar portazos. Y todos recogían nuestros micrófonos, los amarillos de Milenio 3 de la cadena SER. Bueno, esto es lo que se va a escuchar estos 7 días hasta el viernes. Escuchad. Se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha. ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Fenómenos extraños en vivo. Los micrófonos de Milenio 3 estuvieron más cerca que nunca del misterio. El viernes, desde Sevilla, la investigación va a continuar. Milenio 3. Este viernes a la 1:30 de la madrugada y los domingos de 3 a 4. Con Iker Jiménez. Cadena SER. Y es que a nuestro compañero Carlos Nicolás, ¿cómo le gustan las cosas del espacio? Viajar por el espacio, ¿verdad, Carlos? Viajar por las estrellas. Yo recuerdo, yo no sé, Carlos, si tú lo recuerdas, y tú, Carmen, una serie que marcó a una generación, los que somos ya un poco talluditos, ¿no? Que se llamaba Cosmos, que presentaba a un maestro, Carl Sagan. Lo hacía con músicas como estas. Y yo me acuerdo de Carl Sagan, que es que yo era una nave del misterio. Carlos, yo era una nave del misterio. Estaba envuelto de pantallas, muy años 70, chaqueta de pana, que a mí me encantan. Y él, claro, lo que luego nos critican los divulgadores, ¿sabes, Carmen? Siempre lo mismo, ¿no? Carl Sagan, por supuesto, el eterno emponzoñado extracientífico, le criticaba porque el pobre Carl Sagan, entre comillas, claro, hizo lo que no pudo hacer en su vida, que fue llenar de emoción por la astronomía a millones de personas en todo el mundo. Carl lo hizo con aquella serie llamada Cosmos y decía que podía haber vida, cómo no. Y por vez primera, por lo menos en España, la televisión nos mostraba los espacios siderales. ¡Qué impresión! ¿Cuánto de culpa tendrá Cosmos en que, por ejemplo, ahora estemos haciendo este programa? ¿Quién sabe? Carmen, dejamos ya lo de Sevilla porque siguen llamándonos. Vamos a aclarar. Pidiéndonos fecha definitiva. 3 de octubre, el próximo viernes, 12 de la noche, calle La Araña, número 4, Fundación El Monte. Tenéis una cita con Milenio 3 todos esos amigos que queráis ir. La entrada, por supuesto, es gratuita. Tendremos una noche de emociones, de testimonios, de imágenes y de vuestras preguntas, todas las que nos queráis hacer allí en directo. Y de vernos cara a cara, ¿no? Claro que sí, de conocer a más amigos de Milenio 3. Que eso es una fortuna para los que hacemos radio. A quien no podremos conocer ya nunca es a un mito de la conspiración. Sabéis que a estas horas tenemos el espacio que conecta con el subsuelo de la cadena SER, una especie de habitáculo que nadie conoce, es una conspiración en sí misma. Ahí está Santiago Camacho, nuestro escritor favorito, envuelto en papeles, agobiado. Esta vez nos trae una historia de esas que nos dejan con un amargo sabor, ¿no? Agridulce, quizás. ¿Cuánto se ha tejido en torno a Marilyn Monroe? ¿Qué conspiraciones envuelven a la muerte de esta mujer? Os dejamos con el maestro Santiago Camacho. La inocente Marilyn Monroe, sin saberlo, había despertado un avispero a su alrededor. Amante primero del presidente Kennedy y luego de su hermano Robert, el fiscal general del estado, sobre ella se centraba la atención del FBI, de la CIA y de la mafia. Su muerte hizo respirar de alivio a los hermanos Kennedy, inquietos por los secretos que pudiera revelar la artista. La autopsia dejaba pocas dudas respecto a que Marilyn fue asesinada. Señales de lucha, hematomas. En su estómago no se encontró el menor rastro de los 8 frascos de barbitúricos que presuntamente había tomado. Y en su sangre había una acumulación de narcóticos que correspondían a la de una sobredosis inyectada por la fuerza. El principal sospechoso del presunto asesinato es Robert Kennedy, el hermano del presidente, a quien diversos testigos sitúan aquella noche en la escena del crimen, acompañado del doctor Grissom, el psiquiatra de Marilyn. Esos mismos testigos hablan de una violenta discusión entre ambos amantes. Al parecer, el motivo de la discusión era la existencia de un cuaderno rojo en el que Marilyn apuntaba los secretos que los hermanos Kennedy le habían revelado en la cama. Los planes para asesinar a Fidel Castro, las acciones contra el crimen organizado y un largo etcétera. Se ha mencionado en diversas ocasiones la existencia de una grabación procedente de micrófonos ocultos en la residencia de la actriz que recoge todo lo sucedido aquella noche y que, si bien no es concluyente respecto a la causa de la muerte, sí deja completamente claro que el más joven de los hermanos Kennedy se encontraba presente. La que fuera casa de Marilyn Monroe todavía conserva los cables ocultos de unos micrófonos que registraron, sin que ella lo supiera, su angustiada vida y posiblemente su muerte. Si algún día emergen esas grabaciones, tal vez sepamos finalmente cuál fue el destino de una diosa que posiblemente sabía demasiado. Milenio 3 en la cadena SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin Nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Y vamos a hacer esa primera ronda de SMS con lo que nos decís, con las preguntas que nos hacéis y con los temas que nos planteáis. Juanjo de Utrera nos dice: he oído ya varios casos en Chipiona, Cádiz, de bolas incandescentes que se pasean por la playa. ¿Qué sabéis de ello? Bueno, pues atención, oídos bien abiertos, porque como decíamos, ha habido mucha información. Vamos a indagar en ella, queremos confirmar todos los datos, pero parece que ha habido una pequeña oleada, sean lo que sean los ovnis, no le ponemos apellidos al tema, sobre tierras españolas y de otros países de Europa. Y es que el pasado jueves 18, según dice el decano de la prensa española, Diario de Cádiz, se observó sobre esta ciudad un gran número de objetos, sobre todo uno de aspecto fusiforme, forma, digamos así, de puro, cilíndrico, anaranjado. Era entre las 10 y las 10 y media. Informó de ello un buen amigo de este programa, lo tendremos aquí, Jesús Borrego, policía en Cádiz y aficionado al tema ufológico. Y quizá lo más interesante es que a las 22:10, en esa misma franja, también hubo denuncias desde el barco de Ávila. Hablaban también de una figura ovalada que dejaba estela. Lo más alucinante, Carmen, y hacía mucho tiempo que no ocurrían casos como este, es que en Begonte, Lugo, esos objetos, varios, dos o tres, se fueron viendo hacia las 22 horas. Nos hemos quedado alucinados y os pedimos, por favor, la información 7640, milenio y lo que queráis, si por favor, entre el 18 y 25 de septiembre, habéis observado algo de este tipo, porque es que compañeros de esta casa, de la cadena SER, nos hablaban desde el sur de Madrid de una especie de esfera anaranjada que subía, es decir, no hablamos de un satélite, de un helicóptero, de un planeta, algo que subía perfectamente visible y que se desvanecía. En Atienza, Guadalajara, uno de los pueblos, una de las zonas más despobladas del país, en pleno corazón de la península, precioso, se observó, pueblo, precioso, se observó a las 22:30 horas de la noche. A esa misma hora, tres luces de color rojo sobrevolaron Cortegana, en Huelva, y por último en Cáceres, en esa maravilla de ciudad también, Cáceres. Tenemos noticias de Castelo Branco y Carabelos en Portugal, incluso en Inglaterra, en Heathrow, cerca del aeropuerto. Y las últimas noticias de antes de ayer hablan de Holanda, concretamente en Merpal, en la A27, en la autopista, digamos, de circunvalación de todo el país. Pero sobre todo en España. Repetimos, Cádiz, Bahía de Cádiz, Puerto de Santa María, Barco de Ávila, Begonte, provincia de Lugo, Cáceres, Atienza y Cortegana en Huelva. Y preguntamos, ¿alguien más ha visto esto? ¿Alguien más en esta semana pasada ha observado fenómenos extraños en el cielo? Solo con todas vuestras respuestas podemos ver, preguntar a los expertos si esto es un auténtico fenómeno ovni o es algún fenómeno extraño de origen espacial. Alfonso Díaz nos dice, hola, somos un grupo de vigilantes de Murcia, os seguimos cada vez que podemos y nos gustaría que repitierais el programa de la mano cortada. Que lo repitiéramos, hombre, muy pronto, podían... Muy pronto lo tendrán en la web, ¿sí? En la web amiga ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com, allí solemos colgar todos los programas y desde allí pues lo pueden escuchar cuando gracias quieran. Gracias a nuestro amigo José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, nuestros amigos, y un saludo para Murcia. Un programa sobre el diablo, eso nos plantea otro amigo, y Julio Machado nos dice que por qué no hablamos de los casos de los exorcismos dados, por cierto, por la Iglesia. Bueno, lo tratamos en una ocasión, hicimos un programa célebre, un poco duro, en el que por vez primera en la radio en España se escuchó un exorcismo real de la Iglesia Católica, grabado desde dentro. Tocaremos el tema del diablo porque es muy amplio y me da mucho miedo. Ya escuchasteis a Antonio Toscano. En el libro que me estoy leyendo yo en estos momentos. Y que ¿Cuál es? Posesiones y exorcismos en España. De un maestro, Sebastián Darbó. Sebastián Darbó. Tomeu desde Mallorca nos dice, tengo una foto del templo de Tfu que quiero que la veáis. Pues nada, que nos la mandé al correo normal, a Gran Vía 32, hasta la planta 28013 de Madrid, y la analizaremos. Habla de la Santa Compaña, se vuelve a repetir, y de las vivencias que tuvo la gente que la vio en Galicia. Nadie quiere hablar de ello. Saludos, Miriam y Fran. Bueno, Miriam y Fran, nadie no. Los testigos estuvieron aquí, y en aquel programa, ¿os acordáis?, en el Castillo de Santa Cruz, en La Coruña. Volveremos a tocar el tema. Lo hicimos el 1 de noviembre, hace casi ya un año, con mitos, auténtica antropología, de los muertos en España. Quizá este año puede que lo hagamos, pero en el mundo. ¿Qué os parece? Y más mensajes a ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y el mensaje que queráis. Soy un chico de Logroño que os ha conocido hoy. Pues enhorabuena por conocernos. Y un abrazo bienvenido, para Logroño. Bienvenido a este grupo de amigos. Y nos dice que le está gustando mucho el programa y que le gustaría saber si hay alguna historia curiosa de La Rioja. Mira, me lo estoy imaginando, no le estaba viendo la pantalla y estaba pensando... ¿Cómo se llama este amigo? Pues no nos lo dicen. No, a ver si podéis firmar con algo el SMS... Porque al final damos los ganadores, tenemos que saber cómo llamáis. Bien, amigo de Logroño, importantísimo. No sé por qué estaba escuchando Logroño y tenía una imagen en la mente. Un hombre, una fecha, 22 de junio de 1972, la calle Escuela Espías, que seguro que conoces, quién sabe si vives cerca de allí. Una ventana abierta y un seminarista aterrorizado, Javier Bosque. Uno de los casos más alucinantes de la historia de los ovnis en España. Una esfera misteriosa entró dentro de su habitación y la grabadora se puso a grabar sola junto a esa esfera. El caso fue investigado por la Armada Española, que acabó analizando las cintas y diciendo que no había fraude alguno. Era la habitación espartana, sin apenas nada, de un seminario, el antiguo seminario de Logroño. Javier Bosque, ese hombre que ni creía ni dejaba de creer en lo extraño, quedó absolutamente impactado y nunca dejó entrevistarse más que por un investigador catalán, Alberto Adel, apenas días después. Toda la prensa habló de ello. Una misteriosa esfera de luz, como esta que se han visto, entró dentro de una habitación. Junio del 72, el caso mítico de los ovnis en La Rioja. Y un amigo que nos dice, recordar un caso, un bebé con agujas de calcetar en la cabeza, ¿os acordáis? Vaya, vaya que si nos acordamos. Estáis hablando del niño de la Seca, ese pueblo de Valladolid. Me pasé unos buenos meses detrás de su pista, una historia terrible, la tocaremos. Esa brujería ancestral en España. Por vez primera tuve las actas en mis manos del primer proceso por brujería en el siglo XX, auténtica brujería de la Castilla Profunda. Una madre clavó hasta 11 agujas dentro del cerebro de su hijo y publiqué las radiografías. Impresionante, tanto como una madre puede hacer eso a un niño de meses, como cómo es posible que ese niño de meses con 11 agujas no muriese. ¿Qué clase de fuerzas se movieron en aquel caso? El niño de la Seca, 1972, en la provincia de Valladolid. Hay que una amiga que nos escribe, Tere desde Palencia, que dice que alguien que habló ayer con ella le dijo que vio una bola luminosa que aparecía sobre las 20 horas durante varios días, que no recuerda dónde, pero que cree en Cataluña. Bueno, curioso. Todos los datos, por favor, importantes para saber qué ha pasado en esta semana en torno a los ovnis. Y ahora, dentro de un minutito, nos vamos a un lugar que nos encanta. Tenemos zoología, tenemos arqueología, tenemos espacio, tenemos misterio, pero ¿qué no puede faltar en este programa en las madrugadas? Claro que sí, los libros. La biblioteca de Milenio 3. Me encanta, Carmen, que a día de hoy, después de tantos programas, haya gente que se incorpore, que nos vaya conociendo desde esa tierra magnífica de Logroño, como todas las tierras, ¿no? De España y de fuera de España, que también tenemos muchos oyentes fuera. Sois todos bienvenidos y de verdad estamos ansiosos de veros en Sevilla el viernes que viene. Carmen, un libro recién sacado del horno literario, ¿no? Un libro pequeño en tamaño, pero grande en contenido, ¿no? Efectivamente, Iker, además está todavía calentito, estará muy pronto. Esta semana se empezará a recibir en las librerías. Se trata de extraños fenómenos sobrenaturales y como subtítulo tiene casos reales de sincronicidades, sueños premonitorios, apariciones. El autor Sylvie Simon, la colección Al Límite y la editorial Edad. En el primer capítulo el autor cuenta algunas de las serendipias o casualidades imposibles más impresionantes, como la de Lincoln y Kennedy. Hay que hacer un programa de eso, que todavía no lo hemos hecho. Casualidades imposibles. O la de Enrique IV y su extraña relación con el número 14. Iker Deza, por ejemplo, dice, fue el 14º rey de la línea directa de los Capetos. Tuvo 14 hijos. Uno de ellos, Luis XIII, nació un 14 de septiembre y subió al trono un 14 de mayo. Se casó con 14 años y fue asesinado un 14 de mayo. Muchas casualidades con ese número. Qué bonito, ¿verdad? Programa, personajes dramáticos y los números, lo haremos. Simón sigue con temas como los sueños premonitorios, la evidencia, los fantasmas, teatros encantados, psicofonías u apariciones de extraños seres. Recomendable total, ¿no? Pues sí. Pequeño libro, pero grande en contenido. Grande en contenido. ¿El título era? ¿El título? Extraños fenómenos sobrenaturales. Y yo me voy a la otra esquina de la biblioteca, esa donde están los libros más polvorientos. Y en este caso con un tema duro, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con los sacamantecas y que tiene que ver con esa facción que nos encanta, porque Milenio 3 es un programa de misterio y el misterio no es solo paranormal, me canso de repetirlo, son miles de cosas más. Una de ellas, la criminología. El libro que os voy a recomendar es un tocho de más de 1000 páginas, me costó una fortuna en una librería de viejo, llevaba años detrás de él, y el título pone los pelos de punta. Daniel Sueiro, Los verdugos españoles. y es que es una historia documentadísima con fotografías de lo que es el siniestro oficio de matar, un oficio que hasta hace bien poco estaba en activo en nuestro país. Hasta 1975 hubo pena de muerte y en el 74 todavía se ajustició con garrote vil, algo que nos parece de otra época, de otros siglos. Se hacía. ¿Cómo eran estos personajes? ¿Cómo les influía en la vida? La cara más oculta del ser humano. Y eran entrevistados los últimos verdugos españoles. El libro lo editó Alfaguara en 1970. Un trabajo impresionante, sobre todo la historia de los ritos de muerte en España y sobre todo de los procesos más terribles. Se hablaba con el verdugo que mató al célebre Jarabo, por ejemplo, que tuvo que estar 18 minutos dándole al garrote porque el hombre no se moría, con aquel cuello de toro. Historias de ese tipo, increíbles. Ejecuciones quíntuples, por ejemplo, en Jerez de la Frontera. Lo que ha sido el culto a la muerte y la pena de muerte en este país. Los verdugos españoles, inencontrable. Pero si lo encontráis, no lo dudéis. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y tenemos lo que faltaba ahora, es la arqueología, Carmen. Tienen que ver con unos animales que nos encantan. Parece ser que se ha descubierto ahora mismo el cráneo de dinosaurio más antiguo del mundo. Notición arqueológico. El descubrimiento se ha llevado a cabo en la localidad marroquí de Tazuda y los expertos han asegurado que se trata de un saurópodo, un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro. Los restos hallados son parte del cráneo, una de las mandíbulas que conserva unos 20 dientes, vértebras cervicales y dorsales y varios huesos de la cola. Según los científicos que lo descubrieron, datan del Jurásico inferior, por lo que se cree que son aproximadamente de unos 180 millones de años. 180 millones de años, ya un saurio, o sea, no un anfibio, sino un dinosaurio reptil. El animal, al parecer, alcanzaba unos 9 metros de longitud. 9 metros. Y se ha encontrado en un yacimiento en el que había otros huesos que, al parecer, pueden pertenecer a dinosaurios carnívoros. Ajá. Bueno, ¿qué te parece, Carmen, si le damos una vuelta a esta noticia? Esta es la noticia oficial, ¿no? Uh-huh. Dinosaurio. ¿Qué te parece si vamos con otro de nuestros colaboradores estrella? Él es el director de la revista de arqueología. Él, como hizo un libro y saca ahora una segunda parte con ese título, La historia perdida, nos trae pequeños fragmentos, pequeñas historias, grandes historias desconocidas de lo que es el disco duro del tiempo. Es alucinante. Nos habla de extraños dinosaurios que para algunos fueron reales, cazadores de dinosaurios y el resto o los restos de algunos de ellos en algunos continentes y sobre todo en los mitos. Para muchas culturas de este país, algunos dinosaurios llegaron a combatir con los hombres. Bueno, os lo va a explicar mucho mejor que yo Nacho Ares y su historia perdida. Algunos exploradores que visitaron África en el siglo XIX recogieron sorprendentes testimonios sobre la posible existencia de monstruos en lugares inescrutables de la selva. Hay quien dice que estos supervivientes de los dinosaurios, que para muchos son simples mitos de tribus indígenas, podrían tener una referencia paralela en las representaciones de algunos relieves de Babilonia. Pero si son mitos, ¿cómo pudieron llegar hasta allí? Muchos cazadores europeos han vivido experiencias sorprendentes en las frondosas selvas de África. Uno de los casos más curiosos es el de F. Gobler, quien a su regreso de un viaje a Angola relató una historia asombrosa, para muchos delirante. En una de sus cacerías, Gobler tuvo noticia de la existencia en las marismas del lago Dilolo de un dinosaurio de 4 toneladas, con cabeza y cola de un enorme lagarto. Incluso se dice que un sabio alemán había conseguido fotografiarlo. Cualquiera puede atribuir todas estas afirmaciones a la mente fabuladora de algunas tribus africanas, que dentro de sus religiones animistas han incorporado seres fantásticos extraídos de una deformada realidad. Sin embargo, nada parece casual cuando nos encontramos con descripciones muy similares, descubiertas a cientos de kilómetros en un lugar tan alejado como la antigua Babilonia. En una de las entradas a esta gigantesca urbe existe la representación de un extraño animal similar a un dragón. Su cuerpo estaba cubierto de escamas, tenía una larga cola y un grueso cuello. Las patas posteriores parecían ser de ave y las anteriores de un felino. Sobre su cabeza de reptil asomaba un cuerno erecto similar al de los rinocerontes. Su lengua era bífida como la de las serpientes y poseía también una cresta similar a la que tienen las iguanas actuales. Después de su aparición, estas criaturas fueron consideradas seres mitológicos similares a los toros alados de los asirios. Sin embargo, un descubrimiento casual echó por tierra esta hipótesis, cambiando las tornas de forma radical. Y es que el misterioso toro que aparecía representado en la puerta de Istar, junto al dragón, y que en un principio fue identificado como un ser mitológico, resultó ser un animal real ya extinguido. Su nombre era Arux, y sería lo más parecido a uno de nuestros bueyes, aunque mucho más estilizado. Si el toro era real, ¿podrían tener razón los antiguos sacerdotes babilonios sobre la existencia de tan extraños reptiles? El boom que hace décadas tenía la paleozoología ayudó a los arqueólogos a escribir artículos especulando con que los misteriosos dragones no fueran más que dinosaurios vegetarianos, como los reconstruidos a comienzos del siglo XX a partir de varios fósiles. Quizás los sacerdotes babilonios mantuvieron en secreto algún espécimen de animal prehistórico desconocido, de suerte que nosotros lo hemos interpretado como seres mitológicos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Y es que hay músicas que yo creo que definen perfectamente un estado de ánimo, un tipo de valores. La música es importantísima y lo saben nuestros compañeros aquí a los mandos de la nave del misterio. Esto se llama Millennium, de Hans Zimmer. Estamos contentísimos, de verdad, de que tanta gente nueva esta noche de madrugada haya entrado a través de ese SMS. De verdad, estamos alucinados. Para que, bueno, lo sepáis quienes no seáis habituales. Viernes a la 1:30, de 1:30 a 3, domingo de 3 a 4, Milenio 3, con arqueología, con historia, con arqueología, con antropología, con fenómenos paranormales, con ovnis. Con actualidad. Con todo lo que seamos capaces, y desde luego este programa lo hacéis vosotros, tanto como corresponsales, con cualquier noticia desde cualquier rincón, como con vuestras peticiones. Son tantas que vamos a dedicar, si te parece, estos 5 minutos, Carmen, a recordar todo y a hablar con vosotros. Vamos allá. Soy Vicente de Valencia y me estoy arreglando el trabajo para ir a Sevilla. Espero que si voy pueda conoceros personalmente, porque hay muchos kilómetros. De Valencia a Sevilla. ¿Cómo se llama? Pues Vicente. Vicente, por favor, lo que no puede hacer la gente es cortarse, ni mucho menos, que nosotros somos absolutamente humildes y queremos estar con todos y darnos un fuerte apretón de manos, claro que sí. A ese 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis, el texto que vosotros queráis. Quedan 2 minutos para los ganadores. Nos dice Moisés: cuando era niño vi desde la terraza de mi casa en plena noche de verano algo que todavía no puedo explicar. Desde entonces creo en los ovnis. Nos parece genial. Yo siempre digo, Moisés, amigo, que no es cuestión de creer o no creer. Aquí somos un equipo de periodistas, siempre lo digo. Y sabemos o no sabemos que los ovnis existen. Bueno, eso no hay más que preguntar al ejército del aire y a los 3.000 folios de expedientes. Claro que existen. ¿Qué son? Ahí está el enigma. Maravilloso, ¿no? José de Alicante nos dice: ¿qué decís de los secretos de la Virgen de Fátima al Papa? Un abrazo y enhorabuena. ¿Qué dices, Carmen? ¿Que eso es uno de tus misterios de la Iglesia? Pues que el tercer secreto, todavía hay mucho por comentar sobre él, que no se ha dicho toda la verdad, en mi opinión. O sea, que no es lo que salió. No, Para mí lo del atentado del Papa, no, porque hay informaciones anteriores de que lo que guardaba ese tercer secreto no era eso, sino catástrofes mucho más tremendas de lo que decían. Yo lo que alucino, Carmen, es con la cantidad de amigos, con los temas que planteáis, con las historias que decís que toquemos, y sobre todo con una cosa que me parece maravillosa, y es que muchos os calificáis de escépticos, como nosotros. La raíz escéptico, que viene de dudar, y dudamos de todo, claro que sí, estamos abiertos a todo. Un amigo, David, nos dice: OVNI 30 de agosto, mismo caso, volaron sobre el mar durante 20 minutos. David, pero a ver si nos dice David dónde es, ¿no? ¿De qué lugar? Sería interesante que cuando mandéis ese mensaje nos digáis el lugar, la provincia. Estamos trazando un mapa y uno de nuestros sueños se hizo aquí hace muchos años, más de dos décadas. Alerta OVNI, que toda España, a través de internet, a través del mail, a través del SMS, a través de los micrófonos, radioaficionados, que nos unamos todos y una noche sondeemos el cielo. Lo haremos, claro que sí. En referencia a esos avistamientos OVNI de los que hemos dado noticia, Esther nos dice: mi padre vio esfera naranja en Ortuella, Vizcaya, el 22 y el 23 a las 21:50 horas. Qué bueno, o sea, tenemos un punto más. Vizcaya, Ortuella, zona minera, zona dura pero auténtica, recia. Yo soy de muy cerquita, soy de Vitoria, Ortuella. Bueno, pues tenemos un punto más, a ver qué logramos hacer en toda la nación, ¿no? Otro amigo nos da información al respecto. Escuadrilla 7 ovnis rojos con pinta de nave en Sevilla a las 00:01 minuto del día 19. Hombre, lo de con pinta de nave ya me parece un poco espectacular, ¿no? Pero bueno, yo estoy viendo, me da la impresión por lo que veo, que podría tratarse de un perfecto fenómeno atmosférico, no, pero sí meteorológico, complicado, ¿no? Pero bueno, lo hablaremos con expertos y cada uno, como siempre, dará su opinión. Y al final seguro que no nos acabamos aclarando de nada, pero queremos saber cuántos de vosotros habéis visto este tipo de cosas la semana pasada, tal y como decían los diarios locales de por lo menos 6 provincias. Miquel, desde Donosti, nos dice: nunca os he oído hablar del caso de Tunguska, ¿sabéis algo? Sabemos, no. Vas a escuchar a los científicos rusos, vas a escuchar todos los datos, vas a escuchar cómo el 28 de noviembre de este año pasado ha habido, dicen, un nuevo Tunguska, una nueva explosión gigantesca. Y casi no tenemos tiempo para más, Carmen. Vamos con los ganadores. Enigma nazi, ¿no? El enigma nazi. Esos tres ejemplares que han ido a parar a Alfonso Díaz, de Murcia, a Carlos, desde León, y a Ana, desde Torrevieja. Bueno, mano inocente, ahí están los tres ganadores. El enigma nazi, un libro que os va a dejar sin habla. El secreto esotérico. Les llamaremos a una hora prudente para que nos den su dirección y sí, se los podamos durante enviar la semana. Durante la semana. Katia se pondrá en contacto con vosotros. Katia Rocha se pondrá en contacto. Y Carmen, si te parece, nos vamos con eso. Sevilla, día 3, próximo viernes, en la Fundación El Monte, a las 12, os esperamos. Estaremos en directo para vivir el misterio. Escucharemos cosas como estas. Se ve como la esfera pasa a la vera de la cámara. En ese momento, tanto a Rafael Cabello como a mí se nos escucha. ¿Eso que ha sido, José Manuel? Pues eso ha sido un ruido que no sé ahora mismo de dónde viene. Que los cerrojos se están abriendo y se están cerrando. Fenómenos extraños en vivo. Los micrófonos de Milenio 3 estuvieron más cerca que nunca del misterio. El viernes, desde Sevilla, la investigación va a continuar. Milenio 3, este viernes a la 1:30 de la madrugada y los domingos de 3 a 4, con Iker Jiménez, Cadena Ser.